Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Ahora viene Leighton Jiménez ante Gallardo. Vamos a ver este duelo. Leighton Jiménez a cobrar. ¡Atajó Gallardo! ¡Atajó Gallardo y el Necaxa avanza a semifinales de la Copa Corona MX! ¡Increíble lo que vivimos, señor Oscar Guzmán! Heroica la forma de empatar, heroica la forma de ganar. Gallardo, triunfo de los Rayos, que pueden seguir soñando con el torneo más añejo de historia en el fútbol mexicano, la Copa Corona MX. Todavía tiene la posibilidad. Necaxa vence a los Xolos de Tijuana con dos hombres menos, con un gol en último minuto de tiempo reglamentario para empatar, con cobros emotivos, vibrantes y con la forma gallarda. Gallardo es el héroe hoy para el Necaxa. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más, perros. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar. ¿Dónde están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, un episodio especial por todo lo que sucedió en la semana referente a Necaxa, pero también con la canción de entrada, pues son por dos razones. Ya lo habíamos explicado hace un año, a los tres nos gusta la lucha libre y bueno, se cumplió un año de la muerte del hijo del Perro Aguayo. Esa es una razón y obviamente por lo que ya todos sabemos, que fue la muerte de los Xolos de Tijuana en la Copa de México en penales, ¿no? Y también escuchamos los tiros, bueno, al menos el último de la serie, ¿no? Y aquí están para platicar conmigo, pues ya escucharon la risa, Gerardo Taker y también Murdo. ¿Cómo está Gerardo Taker primero? Es que me dio risa eso de muerte de los Xolos. Bien, bien. Bueno, bienvenidos todos. Semana redonda para Necaxa, me parece. Digo, no se puede pedir más. Se golea en liga, por fin, milagro, extra, extra, y pues se avanza en Copa a semifinales, ¿no? Entonces, creo que fue una semana redonda en ese sentido. Y también Murdoch, que estuvo en los dos encuentros. ¿Cómo estás, Murdoch? Bien, cantando victorias, contento iba a decir, contento y pues por todo el ambiente también que se genera en estos partidos, creo que eso es lo que mejor pinta para esta recta final del torneo. Pues sí, debieron escuchar de verdad cómo gritó Murdoch el partido de Copa, porque está increíble su grito, ¿eh? Deberías ponerlo también, Murdoch. Lo escuchó toda la redacción de Claro Sport. Esa no me la sabía. Sí, porque estaban mandando los audios y yo estaba escuchando y viendo el juego y viendo los juegos. Y ahí lo puse y tu grito infernal de gol y pasamos. Y no. Al menos ahora no nos dijo groserías. Ahora no. Sí, al menos. Al menos. Pero bueno, si quieren vamos a la Copa, que es lo primero que pasó en la semana y ya platicamos bien del juego. Ok. Vamos con la Copa MX. Ok, pues Necaxa iba como, no víctima, porque no podíamos decirlo así, pero sí ligeramente no era favorito sobre Xolos por la condición de equipo de ascenso, pues a pesar de que era en el Estadio Victoria, se antojaba un duelo complicado y creo que más allá de que todo el tiempo se fue perdiendo y de que a lo mejor fue un golpe de suerte el empate, Necaxa se complica la vida solo, ¿no? Yo es como percibí el partido, no sé cómo lo vean ustedes, pero creo que más allá de que Xolos haya hecho algo bien, creo que Necaxa se complica seriamente el partido y bueno, al final lo saca a su estilo, ¿no? Sufriendo. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué quieres empezar? Pues yo voy a decir, nada más vi el primer tiempo, vi a un Necaxa que buscaba incluso más que el rival. No sé si Necaxa metió a Xolos un poco atrás o si la propuesta de Xolos era esperar, pero desde el primer tiempo Necaxa falló goles que parecían hechos. Por ahí hay un remate de cabeza de Vela y un disparo, no recuerdo de quién, que se va cerca. Creo que Necaxa tuvo oportunidad para meter el gol. En ese momento, empatar, porque ya había sido el golazo de Ishihara que dejó sin oportunidad a Gallardo. Pero bueno, me parece que sí, Necaxa desde el primer tiempo fue el que buscó. o al menos en el primer tiempo, porque como dije, nada más vi esa mitad del partido. El segundo tiempo no pude verlo porque, pues ya saben, uno tiene que trabajar y pues me agarró entre la chamba y mi casa. Entonces, el segundo tiempo no lo vi, lo estuve siguiendo con los reportes de Don Mordoqueras desde el Victoria y lo sufrí cuando me quedé sin señal, pero bueno, me parece que Necaxa fue justo ganador, al menos por lo que vi después en resúmenes, me parece que fue justo ganador. Creo que Xolos propuso poco, quizás Xolos pensó que iba a ser un partido más sencillo, pensó que sin problemas iba a eliminar a Necaxa, y en ese sentido quizá desde el Piojo Herrera el equipo visitante pecó de soberbio, no lo sé. Y bueno, ya lo dijo Alex, Necaxa al final saca el partido a lo Necaxa, o sea, sufriendo como debe ser Necaxa, sufriendo, si no se sufre no se goza, ya lo saben, si no se sufre no es Necaxa. Entonces me parece que así fue como sacó Necaxa el resultado, empatando en el minuto 92, posteriormente ganando en muerte súbita de los penales, ¿no? Y es quizás, bueno, coincido, que el partido estaba muy soso al principio, incluso mismo Necaxa no encontraba bien el funcionamiento que debía. De destacar el regreso, por ejemplo, de Mario de Luna, que después de la lesión era su reaparición, y pues parecía sólido ahí atrás con Carlos Ramos. Incluso Brian Bekeles, estaba ya en el campo también. Entonces se veía una defensa muy sólida. No se veía que Xolos realmente inquietara, digo, por ahí, fuera de lo normal. Digo, traían a Dairon Moreno, que es un jugador de peligro. Y pues por ahí había soltado un disparo que se había ido por encima del marco. Pero fuera de eso, me parecía Xolos muy, muy, muy inoperante al ataque. También Jesús Escobosa estaba tratando de hacer de las suyas, tenían a Henry Martín. Entonces me parecía que era un cuadro que no era tan alternativo como pudiera pensarse. Y Necaxa se mantuvo pues a la espera de que pudiera, o sea, se sentía el peligro de que pudiera ponerse al frente. Y sin embargo llega esa jugada, ¿no?, desafortunada para Jesús Ixijara, que también demuestra un nivel de respuesta y de mentalidad muy importante, porque cualquier otro se cae, ¿no? O sea, y ya hemos visto antes cómo Jesús Ixijara, entrando de cambio, de repente se pierde en los partidos, no pesa. Aquí no fue el caso, a pesar de su autogol, que está muy chistoso que en la página de la Federación, en los goles, lo ponen a él dos veces del lado de Necaxa. Y el marcador siempre, dice la 1. Es que siempre que hay autogoles lo ponen así, hombre. Sí, bueno, el caso es que se ve gracioso. Pero eso, que se levanta, ¿no? Y a final de cuentas ya entra la Pulga Gómez, que creo que con este partido se consagra como figura ya del equipo. Es sin lugar a dudas el jugador a seguir, al cual la gente va a ver al estadio. Y pues entre ellos dos hacen una jugada entre toda la defensa, todo el medio campo para atrás de Xolos, y se vuelve loco el estadio, ¿no? Ya se había vuelto loco el equipo porque, pues, entrando de cambio y se hacen expulsar tanto Óscar Fernández como Yair Barraza, de una manera ya la desesperada, creo. Quizás fueron los primeros en reventar, y sin embargo el equipo pues logra sacar la casta, ¿no? Nuevamente con dos jugadores menos, sacan una serie en penales. Sí, lo de Barraza, la expulsión de Óscar Fernández yo ya no la vi, porque me fui, o sea, salí tantito, pero la de Barraza sí me pareció una torpeza completamente. Pero bueno, lo que dices de la Pulga, creo que el gol de Ixijara es más de la Pulga. Sí. Digo, nunca dejó de correr, era el minuto, ¿qué?, 93, 94 ya, y robó el balón, o sea, toda la banda fue suya. La verdad es que fue un gran gol por parte, una buena jugada de tamaños, digámoslo así, de la Pulga. Pues Ixijara, que se reencuentra, bueno, que encontró pues el balón, ¿no? Ya realmente fue un gran gol. Y bueno, ya eso le dio una fortaleza anímica a Necaxa, creo, muy importante para los penales. Y todavía se sufrió porque el perrito Sánchez se le ocurre fallar primero. Ajá. Y complicar un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, al final Necaxa saca la casta. Dio de qué hablar, ¿no? No solo en diarios, digo, de Aguascalientes, como normalmente ustedes, sino en varias partes, en varios portales, fue tema, noticia, ¿no? Sí. Y la situación de Necaxa y cómo elimina a Xolos. Ahora va un rival que todos querían, porque querían que viniera a la capital. Es el más peligroso, yo creo, de todos los oponentes, era el más difícil. Entonces, pues Cruz Azul, ¿cómo ven a Cruz Azul, ya que ya Xolos quedó atrás? Desde lo de Cruz Azul, perdón, Mordo, lo de las expulsiones, la de Fernández es una agresión tal cual que le mete a no sé quién, a un jugador de Tijuana. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el partido con Celaya les dije que le perdonaron la roja a Fernández? Ajá. Pues repitió la jugada, sí, parece que igual, sí, quería una roja, sí, parece que quería una roja a fuerza y repitió la misma y justa la roja. La de Barraza, más que una torpeza, me parece que es la clásica falta de ardido, ¿no? Como que quizá Barraza perdió la cabeza. Pero completamente, si bien, ¿no? Ajá, muy si bien totalmente. no es una agresión así de cárcel como pudiera ser la de Fernández, sí es una la clásica jugada de ardido, por decirlo de alguna manera. Creo que ambas rojas son inobjetables, como inobjetable fue el sufrimiento en los penales, ¿no? Decía Alex ahorita de la falla del Perrito Sánchez complicó todo, pues incluso este Gandolfi tuvo en el último penal de la serie, de los cinco, tuvo el triunfo, ¿no? Si lo hubiera metido, sí, yo lo se hubiera acababa. La serie. Ajá. Que fue incluso lo que dice el Piojo Herrera, ¿no? O sea, de por sí estaba caliente porque la gente se metió muy duro con él, ahora sí le llovió literal, bueno, que hasta sacaron gente de la tribuna porque ya llegaron los Omegas, sacaron a quien le aventó, quien lo bañó su traje carísimo. Es que ese puro traje italiano. Exacto, y pues se entiende que esté molesto, pero además ya después se seguía acusando gente con los Omegas, o sea, estaba todavía ya en los minutos finales y el otro estaba, en vez de ver a su equipo, estaba más preocupado por ver a quién más sacaba del estadio vía Omegas. Y se vio, o sea, ya lo que dice después de la conferencia es eso, que no supieron hacer las cosas bien. Todavía tuvieron el penal para acabar y tampoco pudieron hacerlo, ¿no? Entonces sí se vio salió muy, muy molesto Miguel Herrera de este partido. Y eso pues les da otro también un poquito más de sabor al caldo, ¿verdad? Y de lo que decías de Necaxa, incluso hasta fue trending topic también en Twitter, según vi esa noche. Sí, sí, te digo, yo de qué hablar. Lo de Herrera en la conferencia, la verdad es que muy payaso, ¿eh? Uf, o sea, un mamonzote. Digo, sí, o sea, no tenía por qué ponerse así, digo, entendemos que estaba caliente y todo, pero digo, al grado de que me parece que tú nos dijiste, Murdo, que mandaron primero a... Sí, a Necaxa, que... No puede ser eso, digo, el local era Necaxa, no Tijuana, y salió hasta la hora que quiso y contestó tres preguntas, se largó, digo. Y contestó entre comillas, ¿no? Porque sí. Hay unas que ni siquiera contestó así de, no sé, dice dos, tres palabras y la que sigue. Ajá. Sí, así de, ¿no? Creo que Arturo le pregunta, bueno, profe, ¿cuál fue su respuesta o su interpretación de lo que sucedió en el partido? No lo dejó ni terminar de formular la pregunta cuando dijo, pues que hicieron las cosas mal. Ajá. Ya. Pero se quedan así todos callados, así de, como... ¿Qué más va a decir? Ajá, sí, no, nefasto, nefasto. Se ve que el encargado de prensa de Xolos ya lo conoce y él fue el que dio el corte a la siguiente pregunta. Y siguiente pregunta porque estaba contestando dos palabras... El Piojo y pues sí, no, y además eso, que sí, o sea, estuvimos esperando como 15 minutos a ver qué pasaba y nomás no salía el Piojo Herrera, que es lo normal, que salga primero el visitante y luego el local, pues tuvieron que ir por Alberto Clark para que él saliera y atendiera la prensa, y hasta después que salió Alberto Clark y que saludó a medio mundo y saludó a la gente que estaba afuera gritándole al Piojo y ya se dignó entrar a la sala de prensa, o sea, sí se tardó mucho. Luego me preguntan por qué me cae mal ese tipo. Sí, no, la verdad ya estando así de cerquita, pues no, ya. Digo, hace tiempo que se convirtió en uno de los villanos favoritos del fútbol mexicano, se osó meterse con Cristian Martinoli y al minuto 89, que ya se veía todo perdido, la misma afición le empezó a gritar Martinoli y cordeaban Martinoli en todo el estadio, o sea... A ese nivel de troleo llegó el Estadio Victoria. Sí, pues es que, qué bueno, la verdad. Y es que era capaz de agarrar a Arturo Reyes y darle un zape en la conferencia. No, ahí sí le brincamos nosotros. Que... Pues ¿no? Este. Sí. Le paso la lista de los que sí puedes zapear, pero a Arturo, que me lo respete, por favor. Y yo pensé como en tres nombres, pero bueno. No, son más. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Era sí, de los que estaban ese día, ¿verdad? Porque, bueno, es que yo no sé quién es. Sí, sí. Ahí se te vaya. Bueno. Y bueno, ahora es el Cruz Azul, ya el rival, con otra fichita de técnico también. No, ahí. Igual. Igualito, cortado con la misma tijera. Nada más que en vez de hablar Ñero, habla así todo fresón según, ¿no? Pero sí. En realidad a ambos les podemos aplicar esa de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿eh? Y que osa decirse jefe, pero pues nosotros sabemos que jefe solo hay uno, entonces... Y es uno pues, que una vez le iba a pegar en un partido contra Morelia. Cierto, se iban a pegar ahí en el Victoria. Pero bueno, Cruz Azul es un equipo muy fuerte, o sea, la verdad. Obviamente es el máximo favorito para el torneo y obviamente a este partido. Yo no sé si ustedes lo vean así, pero creo que a lo mejor a Cruz Azul lo peor que le pudo pasar fue enfrentar a Necaxa. Digo, Necaxa ya no tiene nada que perder en este torneo, mucho que ganar, entonces... Y viene a la capital, donde todos están emocionados. Seguramente se llenará el Estadio Azul. Entonces, creo que en ese sentido Necaxa tiene una ventaja muy importante sobre Cruz Azul. Ya en lo futbolístico, pues obviamente es mejor el equipo de primera división, ¿no? Sí, que además hay que decirlo, pasó caminando, ¿no? Su fase eliminatoria con Juárez en casa. Sí. O sea, muy, muy sencillo se encontró el camino. Entonces vamos a ver cómo... ¿Qué tanta seriedad le ponen, no? O sea, ya estando en la antesala, a lo mejor sí, digo, Cruz Azul necesita también alimentar la vitrina y mantener un poco contenta su afición, porque hay quienes incluso se sienten... Bueno, yo he escuchado en la semana también que están pensando en el doblete, ¿no? Digo, sabemos cómo el verbo cruzazulear no se ha formado de la nada, o sea, tiene una razón de ser. Entonces, pues, quién sabe, vamos a ver qué pasa ahí en esa fase, que pues igual ya nos extendemos más... ya más cerquita del 6 de abril. Sí, nada más. Sí, porque... Ajá. Sí. Me queda claro, al margen de lo que hablemos en futuros programas, me imagino que en un par de programas antes de ese partido, me parece que Cruz Azul va a partir como favorito y tiene, en teoría, por jugar en casa, todo a su favor, ¿no? Ya lo dice Mordek, el verbo cruzazulear no salió de la nada también. Ahora, yo no creo, como dijiste, Alex, que se vaya a llenar el azul. La verdad, no lo creo. Hay que considerar que es un partido entre semana y no tan tarde, entonces no creo que se vaya a llenar. Ahora, lo que sí es que he visto a la afición de Necaxa decir vamos a llenar, vamos a ir todos, vamos a ser locales, quiero ver que sea cierto. Yo la verdad no creo que vaya a haber una entrada como aquella de Necaxa la última vez que visitó el Azul, pero sí la afición anda como que muy metida y muy caliente en ese sentido, diciendo que vamos a ser locales. Ojalá sea cierto. Y la afición de Necaxa en el DF haga pesar el azul, haga del azul su casa, ¿no? Como lo hizo, ya lo mencioné, la última vez que se jugó ahí, que Necaxa, había mayoría de Necaxa, a grado tal que el récord incluso publicó una foto y decía, añoran a sus rayos, la afición necaxista llenó el azul. Ojalá sea la misma situación y pudiéramos decir que Necaxa juegue de local en el azul, ¿no? Sí, pues... Ojalá, falta tiempo obviamente por la fecha FIFA, eso hay que dejarlo muy claro, son 3 semanas me parece de aquí, ¿no? 2 semanas y media. Dos y media, no, pues son 2 semanas más, compadre. Sí, para las semifinales, 2 semanas. Falta tiempo, digo, hay que jugar la fecha FIFA, que si se juega Liga, eso sí, y ya, ¿no? Pero sí, el partido pues ya pinta para... que tenga, bueno, yo creo que es el partido más atractivo de las dos series. El otro es Veracruz-San Luis, que me parece que es más como, no sé, un poco nefasto, pero bueno. Esa debería ser la final, ya que los otros digan, esa es la final. Y bueno, muchas que vienen a la mente con Cruz Azul, ¿no? Un título y varios juegos que se han disputado contra ellos, entonces, pinta para ser interesante, digo, al menos. Incluso todos los que concursó en competiciones internacionales, ¿eh? Sí. Por ahí luego les pasaré datos. Sí, les digo una larga historia contra esos, contra los chemos, ¿no? contra esos. Bien despectivo, vale. Y luego lo remata esos chemos. Dirigidos por Tomás Boy, además. Ay, ese tipo. No sé, en verdad, es que en serio, estoy confundido en este momento. No sé quién me cae peor, si el Piojo Herrera o Tomás Boy. Pues ahorita... Quién sabe, pero cuando se pelearon estuvo intenso. ¿Se pelearon entre ellos? Alguna vez se dijeron cosas. ¿Cómo no se mataron? también a Miguel Herrera ahora le gritaban que te iba a venir a gritar la Volpe y cosas así. También, pero pensando en eso de que ya con todo el mundo se pelea Miguel Herrera. Pero bueno, vámonos ya a lo que sigue. Así es. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Muy bien, pues lo que sigue es lo más importante. El Necaxa que jugaba su partido de liga, esta vez contra un rival que realmente no podía ofrecer mucho o gran cosa, o eso pensamos, Cimarrones, ¿no? Que es de la parte baja de la tabla. Era una gran oportunidad para que Necaxa recuperara puestos. Y así fue, ¿no? Digo, pese a el ligero otra vez que se mete en el pie los necaxistas y empiezan perdiendo el juego, pero termina siendo quizá la mejor actuación del equipo en liga, ¿no? A pesar de que sea un rival limitado, me parece que Necaxa tuvo su mejor actuación, salvo su mejor opinión. Y creo que, o por lo que leí, porque no tuve la oportunidad de ver el juego, pero la afición se conectó otra vez con el equipo, ¿no? Esto es muy importante. Y sacó un resultado que lo colocó en el subliderato nuevamente. ¿Cómo lo vieron ustedes? Coincido con lo... No, bueno, no entiendo primero cómo dices que hizo su mejor partido del torneo y luego dices que no lo viste, pero bueno. Yo sí vi el partido. Yo creo que lo hizo por el marcador y por lo que estaban diciendo en las redes. A mí me parece también, ahí sí coincido, Necaxa dio su mejor partido del torneo. Sí, contra un rival limitado y lo que me digan, pero creo que por fin vimos, al menos en lo personal, a ese Necaxa que quería ver en liga. A ese Necaxa que ya va ganando y sigue atacando. Al Necaxa que se vio abajo en el marcador por un error y se supo levantar y se levantó relativamente rápido, ¿no? Necaxa no se conformó en ningún momento. Cuando iba perdiendo, buscó y buscó, buscó alcanzar, empatar. En minutos le dio la vuelta. Y ya que iba ganando, siguió atacando, amplió la ventaja, se le acercaron, volvió a ampliarla y después de eso seguía atacando el equipo. O sea, lo que tantas veces mencioné aquí y tantas veces pedí aquí, que el Necaxa de Liga fuera tan intenso como el de Copa, al fin se dio en este partido contra Cimarrones. De destacar desde luego que se dio pese a que se cambió el cuadro titular para darle entrada a los jóvenes, lo que nos había adelantado Murdoch en la semana y lo que incluso pusiste en tu cartón, plasmaste en tu cartón. Ingresaron Chaurant y Alafita para sumar minutos de menores que a Necaxa le urgen. Bueno, quizá en este momento ya no tanto por lo que se sumó, pero que sigue siendo una tarea pendiente de Sosa. Y me parece que era el partido ideal para darle entrada a esos jóvenes. Lamentablemente, bueno, Chaurant falla un gol hecho casi al principio del partido, pero después mete un golazo en el segundo tiempo. Me parece que Chaurant cumplió bien. Alafita cumplió también, me parece. Incluso él pone un servicio para el último gol en otra gran jugada de la Pulga Gómez en medio campo. Digo, yo puse un tuit que decía: la Pulga Gómez, no te acabes nunca, por favor. O sea, está convertido en un crack el señor. Pero bueno, volviendo a la fita, mete ese pase, un buen pase, porque además se ve cómo voltea al área y después entra, ¿no? Es el balonazo así a la olla. Pero también en el segundo gol de Cimarrones, entre Alan Mendoza y Edgar Alafita se perdieron de manera increíble, lamentable, y me parece que ahí queda claro que el puesto es de Brian Beckles, que entiendo que no jugó precisamente por esta cuestión de los minutos de menor y porque él vio actividad en la semana de partido de Copa. Alafita se vio increíblemente mal en su marca, perdió la marca y luego no supo si ir, si quedarse, si tapar la portería. Se vio mal Alafita en ese sentido. Por fin se goleó, eso hay que destacarlo. Y Barraza metió dos goles y luego por ahí pudo haber hecho un triplete. Además de que puso dos asistencias para gol. La primera tristemente se la puso a Luis Ernesto Pérez. Sí. De manera increíble. Qué buen balón filtrado. Sí, lo dejó solo. Y el segundo, ¿cuál fue el otro pase que puso? Para el de... Pues no sé, ¿sería para el de Chaurant? Para el Chaurant, sí. Ese. Ajá. La Pulga igual hizo una jugada... En el primer gol, el de Prieto, es también un golazo de Prieto. De hecho, son cuatro golazos de Necaxa en el partido. ¿Sí? La Pulga hizo un jugadón también en el de Prieto, pero bueno. Lo que me gustó de este Necaxa, ya lo dije, no se encerró. Por fin fue el Necaxa de que vimos en Copa. Y bueno, creo que todos salimos contentos con el resultado y con la semana de Necaxa. Nada más destacar, ahorita mencioné el gol de Luis Ernesto Pérez. Todos sabemos, pasado necaxista de este jugador. Su celebración no fue celebración, en realidad no existió. Corrió, se persinó y me llamó la atención que se persinó. Y se agachó y le dio así dos palmadas al pasto del Victoria. Me parece que como diciendo, esta es mi casa. Y bueno, muy respetuoso porque no celebró la anotación. Sí, de destacar eso. Luis Ernesto Pérez dice que para que la cuña apriete, y le tocó a él, ¿no? Estar en esa jugada desafortunada de Jair Barraza, que quiere regresar el balón a zona segura y le deja el claro ahí entre los dos centrales, para que llegue Luis Pérez y de verdad con cierta personalidad meter ese disparo que no estaba tan sencillo en realidad. Libró bien a Josgaard y bueno, abre el marcador sorpresivamente para todo el mundo, aunque creo que estábamos todos tranquilos de que pues eso se podía revertir en cualquier momento. Y llegó, a final de cuentas, pues tiene que ser Rodrigo Prieto quien abre el marcador en una buena jugada donde le deja el balón ahí la Pulga Gómez y de zurda y a los linderos del área mete tremendo riflazo a un Navarrete que se ve muy mal, la verdad, en todo el partido creo que no hizo nada, o sea, no por ahí cortó un par de centros y no volvió a tocar el balón en todo el partido, ¿no? O sea, sorprende un poco la mala condición de Navarrete, que incluso por ahí el Chino Román me hacía el comentario que en esa jugada, en el mano a mano con Jair Barraza, o sea, le pesa, ¿no?, el físico a Navarrete para hacer algo más y bueno, Necaxa logra este marcador que coincide con el que había recibido, ¿no?, la semana anterior en Celaya. Me metieron 4-2, pues ahora yo voy a quedar 4-2 a favor, ¿no? Entonces, pintaba para hacer un partido sencillo, quizás se lo complica un poco de más, primero por un error individual y después por eso que mencionas, ¿no? Una Lafita que no está acostumbrado a ser titular, que le costó un poco también, se lo llevaron un par de veces en la marca, pero bueno, sirve porque a final de cuentas suma esos minutos de menor y ya vendrán. Yo calculo que está buscando lograr amarrar la calificación por ahí el profe Sosa y a lo mejor en el último partido sumar lo que reste, lo que haga falta, ¿no? En el último partido en casa, que va a ser recibiendo a un Murciélagos que nomás parece que no. Entonces, en ese sentido creo que debemos estar tranquilos por cumplir con los minutos de menor y bueno, ahora a enfrentar lo que será el siguiente partido, que sin duda alguna será quizás el más complicado de toda esta primera fase regular. Oye, nada más una pregunta, Barraza, ¿cuánto tiempo tenía sin anotar en liga? ¿O... No sé, así como que el dato ya era un rato. Se reencontró, ¿no? Digo, porque eso también es de destacar, ¿no? Y bueno, Prieto que ya sumó 3 juegos, ¿no? En la fecha 7, compadre, contra el Corre. Y ya tenía un rato, ¿no? 4 partidos. Sí. Oh, y a Prieto lo aguantamos 7 partidos. No, a Prieto lo hemos aguantado en su adaptación temporada y 3 cuartos, ¿eh? Ya era hora. Y luego todavía Arturo Reyes nos echaba en cara que 3 seguidos. Pues claro, aquí levantamos muertos, ya lo saben. La semana pasada dijimos que Isijara era un muertazo y terminó siendo... Figura. Héroe villano de la Copa, ¿no? Fue figura, sí. Si bien no héroe, para mí el héroe fue Gallardo. Sí, fue figura, ¿no? Sí. Y ahora Prieto vuelve a ligar gol. Por ahí me decían ayer en Twitter, Alex Reyes, Alex Alexander, me decía, a Barraza hay que empezar a reventarlo. Y dije, ahorita empezamos... Y en eso metió su primer gol, entonces. ¿Sí? Me dice, va a faltar sí. Kevin, que va a estar más difícil, pero ahí está. Y también metió gol, entonces, bueno. ¿Sí? Seguimos levantando muertos, Alex, continúa, por favor. El de hecho, vamos a reventar a todo el equipo antes de llegar a la liguilla para que no haya ningún problema. de llegar hasta la final de ascenso. De hecho, está en el WhatsApp y me habías dicho, ¿no? O sea, Kevin falla esa primera jugada. Taker me dice, ahora vas a seguir defendiendo a Kevin Chaurán. Le digo, pues es que se la desviaron, güey. O sea, no fue su culpa. Sí iba a gol, pero pues el pie, Navarrete metió el pie y ya se fue al poste. Pero sí alcanzaste a reventar a Chaurán y el segundo tiempo, bolas. Que mete el suyo. O sea, fíjate, fue rápido. Así es. O sea, no tan rápido, nos tardamos hasta el segundo tiempo. Pero, digo, ¿sí? Pero no tuvimos que hacer un podcast para reventarlo y ya, respondió. Es que sí, me arrojo hasta para que levantaran todos. Entonces, bueno, pues se vivió bien, bueno, el ambiente, el pronóstico que decía Arturo Reyes, incluso de la asistencia en el estadio, se cumple, porque decía que, bueno, en el partido de Copa fueron casi 11.000 personas las que estuvieron en el Estadio Victoria, y él había dicho en la Casa de los Rayos que ahí calculaba que de esos 11, al menos 8 estuvieran presentes. Hay que decirlo, también mucha banda hizo el viaje, había gente de Tamaulipas, llegó el comando, había gente de Monterrey, saludos al Cromo, que hicieron el viaje y pues sí, ya redondeando números, pues sí fueron esos 8.000 asistentes en este partido contra Cimarrones. Casi 8.000, ¿no? 7.700. Si consideras que oye, es la mejor entrada en palcos y contra... Ajá. Y nosotros de prensa. Sí, pero es la mejor entrada de liga en lo que va a este torneo. Quizá en el partido que era menos atractivo, ¿no? Por el rival. Sí. Sí, de hecho a mí me extrañó que hicieran el viaje para este partido, ¿no? O sea, porque no había mayor interés, quizás fue por calendario porque están ya de vacaciones o no sé. Pero bueno, mucha gente en el estadio en esta ocasión y esperemos que se mantenga en los siguientes. Ojalá. Si ya no hay más que agregar sobre las Chivas, confundirse. Te dije el cartón de Murdo que eres de esta semana, ¿eh? Bueno, previo a este partido. Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Oye, nada más mencionar otra vez lo de la Pulga, ¿eh? Hizo unas jugadas que en serio son para pararse y aplaudirle, ¿eh? Y así lo despedimos, ¿eh? Cuando salió de cambio. Sí. La gente de pie aplaudiendo y te digo que ya es el hombre. Y Pulga, el grito de Pulga. Y creo que sí se está convirtiendo en ídolo y pues nadie se lo regaló, ¿no? Creo que eso es en parte por las actuaciones que ha tenido. Sí, por un proceso largo desde el semestre pasado, incluso donde pues, tiene un bache ahí anímico y que se traduce en su rendimiento, y pues se ha sabido levantar y viene inspirado el señor Jesús Gómez. Me queda claro que si Necaxa asciende, falta y esperemos que así sea, me queda claro que él va a ser sí o sí de los que se va a mantener en el equipo. Y aquí sí le cumpliremos, espero, no como en Dorados. Exactamente. Bueno, sí. Pero bueno, querían avanzar a lo que sigue, vamos a lo que sigue. ¿No? Ahora el partido de las salidas de la semana. Tum, tum, pues ya. Me sonó como acá como corte de La Ley y el Orden. Sí, La Ley y el Orden. De hecho. Guadalajara, 27 de marzo, 12 del día. Leones Negros reciben a Necaxa en el Estadio Jalisco. Válgame. Sí, en realidad era por eso. Pues sí, no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Y ya el partido más complicado de la temporada, pues, se va a jugar la próxima semana. Creo que todos estamos de acuerdo en que es el más complicado. Leones Negros recibe a Necaxa en la cancha del Jalisco. Y pues vamos a empezar primero a reventar a Leones Negros porque nos hizo gastar de más. ¡Malditos! Tenemos los boletos desde antes que empezara la temporada. Y luego esos malditos nos hicieron cambiarlos, pero malditos. Así es. Espero gritarles los goles en la cara. un rival obviamente muy peligroso, pero no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en que en estos dos partidos, al menos, últimos dos que ha tenido el cuadro de Leones Negros, se ha visto como un poco a la baja. No sé si el hecho de que ya tiene prácticamente la calificación en sus manos lo hace como que bajar su rendimiento. No sé si sea porque ya llegó como a su límite, pero yo sí siento que está un poco más debilitado. No creo que ya decir así, pero algo parecido. Pues eso espero le convenga a Necaxa, que también hay que decirlo, Leones Negros le tiene tomada la medida al equipo desde hace mucho tiempo también. No sé si, al menos en cuanto a resultados, sí tenemos unos Leones Negros disminuidos, ¿no? Ahora, sí. No he visto ningún partido de ellos, he de confesarlo. Bueno, ningún partido de estos últimos dos que han jugado. Entonces no podría decir, sí, ya no juegan como jugaban, o no sé. No podría hacerlo, ¿no? Contra Lobos me parece sorpresivo el resultado. Más que comentábamos ese día que estábamos grabando, la semana pasada fue, ¿no? Que iban ganando 2-0. Pues me parece que es algo atípico, algo extraño lo que sucedió después de eso. No porque les Lobos WAP, que era un equipo que venía mal todavía, aunque ahora ya está, bueno, a raíz de eso y un nuevo triunfo ya le mató y está peleando calificación. Me parece que es raro lo que sucedió porque le dan la vuelta, Lobos le da la vuelta a Leones Negros con 3 penales. O sea, Leones Negros cometió 3 penales en el segundo tiempo. O sea, eso cuántas veces se puede ver en un partido de fútbol, ¿no? Que un equipo haga 3 penales y que un árbitro le marque los 3 penales, además. Entonces, la derrota con Lobos WAP, claro que la agradecemos. Y si nos quieren cometer 3 penales a nosotros, pues adelante también. 4 si quieren, no hay problema. Ajá, bienvenidos. Eso por un lado. Y luego el empate contra Mineros, pues no es un mal resultado. Es un empate de visita contra un equipo contendiente también. Entonces, no sé qué tan disminuido pueda venir Leones Negros, al menos en cuanto a funcionamiento, ¿no? Ya lo veremos el próximo domingo y también veremos si Necaxa, cómo se planta Necaxa como visitante. Lo hemos dicho a lo largo del torneo, no se ha jugado igual de local que de visita, y está claro, o sea, los mismos resultados te lo dicen, ¿no? Necaxa, este torneo, salvo el empate con Alebrijes en casa, me parece que ha ganado el resto de partidos de local, ¿no? Bueno, y quizá ahora tendremos que decir el Tijuana, que en realidad fue un empate, pero me parece que el resto de partidos de local se han ganado, más no hemos visto a ese mismo Necaxa de visitante. Sí, es quizás, decíamos, ¿no?, la tarea pendiente, y ahora de qué manera se le complica el examen, digamos, a Necaxa en esta siguiente jornada. Un Leones Negros que de 11 partidos ha ganado 8, el de la semana pasada fue apenas su primer empate y apenas un par de derrotas, ¿no? Quizás lo que dices en su curva de rendimiento, que esperemos haya sido que llegó a su tope hace par de semanas, luego viene esa derrota en casa, sorpresiva para todo el mundo, rompequinielas, la derrota de Lobos WAP en el Jalisco, y ahora viene un el empate, y esperemos que también se le complique, ¿no?, y que Necaxa pueda sacar el resultado para seguir dándole bajón al rendimiento de Leones Negros. Creo que en ese sentido es buen momento para Necaxa. Necaxa viene a la alza después de todo este empujón anímico de la semana anterior. Esperemos que le sirva, ¿no? Le sirva la inercia para poder sacar un buen resultado en el Estadio Jalisco. De entrada, pues porque le conviene a ellos, ¿no? Y se podrían apenas a un punto por detrás del líder general, que seguirá siendo Leones Negros, me parece. Sí. Pero también por el hecho de, pues, que vamos a estar ahí si todo sale bien. Y que ojalá nos toque ver una victoria de Necaxa en el Jalisco. Cancha que, a mi parecer, creo que son más los buenos recuerdos que tiene Necaxa de ese estadio que los malos, ¿no? Digo, después sí, de aquella final en del tercer título que tiene Necaxa en primera división. Aquel gol de Alfredo Moreno, ¿no? Yo me acuerdo de contra Chivas. Todos los goles de Moreno contra Chivas. Pero aquel en particular, que es casi pasando la media cancha, ¿no? A Osvaldo, ¿no?, Sánchez. O sea, son... Al que robó Prita Santa como el mata Chivas. Buenos partidos también contra el Atlas. Entonces, es una cancha que se nos da y que espero que podamos tener. Digo, creo que nada más el último recuerdo fue aquella goleada, ¿no?, que nos mete Leones Negros hace par de torneos. No sé si fue el primero, ¿no? ¿Ya estaba Fuentes o fue todavía con... Sí, creo que fue Copa, ¿no? Fue la Liga. Goleada fue con Armando González. Armando González, con el Mandín. Sí. En la apertura 13-4-0, creo que era la penúltima o penúltima jornada. Sí, de que ya se iba a acabar el torneo y pues como que los cálculos, ¿no?, para no quedar en primer lugar, ahí fue donde decíamos, ¿no?, de la calculadora del Mandín. No, decíamos que en la final, porque esa liguilla fue cuando Necaxa le metió gol al que quiso, los que quiso, y en la final decíamos que Necaxa tenía todavía el 4-0 de ese torneo en la mente, ¿no? Sí, y que en ese sentido, pues creo que estaba ya precisamente Alfonso Sosa dirigiendo a Leones Negros, y que sabemos que va a ser un partido también particularmente especial para nuestro técnico, que ahora esté de este lado y que le toque enfrentar a UDG. Y que en el banquillo UDG, bueno, tiene un tipo muy experimentado también, entonces pinta y para pedante también, maldita sea. Un juego bastante bueno, ¿no? Además, bueno, es el técnico que tiene mucha experiencia y algunos jugadores que se mantuvieron, ¿no?, de plantilla de primera división. Entonces yo creo que va a ser uno, o si no va a ser el un gran partido, el mejor partido de la jornada, obviamente. Hay varios exnecaxistas, por lo que estoy viendo en la plantilla de Leones Negros. No sé si Taker tenga ya el dato. Yo no vi a ninguno, compadre. Nada, sí, nada más había uno, de hecho. ¿Sí? Sí. Oliver Ortiz. Mira. Oliver Ortiz, ¿no? Sí, es el único. ¿No? ¿A poco cuenta por varios ese güey? Fole nunca se nos hizo, ¿no? Así... Ah, sí. No, nunca se nos hizo. Siempre fue un sueño húmedo. Jorge Hernández nunca estuvo en Necaxa. No. Ah, entonces estoy confundiendo. No sé ni quién es Jorge Hernández. No, mira, Oliver Ortiz fue es el único jugador de Leones Negros con pasado necaxista. Estuvo solamente en el Apertura 2015 y solamente jugó en la Copa. No vio actividad en Liga. Y mal. 6 partidos. ¿Cómo? Y mal. O sea, jugó en la Copa y mal. Y mal. 6 partidos, 461 minutos. Y por ahí, en esos partidos de Copa, marcó un gol. Si no mal recuerdo, fue contra Xolos. Uh-huh. pero sí, entonces sí recordé bien. Y bueno, ya hablaban de los números de Leones Negros: 8 ganados, 1 empatado y 2 perdidos, 25 puntos, 20 a favor y 9 en contra. Necaxa llegará a este partido con 6 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, 21 puntos, 15 a favor y 10 en contra. El goleador de Leones Negros es Pablo Olivera, 7 goles. El goleador de Necaxa es Rodrigo Prieto con 5. Y entre los goleadores, los jugadores que le han marcado gol a Leones Negros en la historia, ninguno del plantel actual de Necaxa lo ha hecho. Es una lista larga, los goleadores históricos contra este equipo es una lista larga, que es encabezada por Ricardo Peláez con 6 goles, Ivo Basay con 5. O sea, dense cuenta hasta dónde nos estamos yendo. Sí. Y después de ellos viene por ahí Dani Santoya con un par de anotaciones. Pero sí, o sea, Alex dijo que este equipo nos tiene tomada la medida. Y me parece que sí. Digo, no quisiera espantarlos, compadres, pero la última vez que Necaxa le ganó un partido oficial a Leones Negros fue en el Clausura 2012. Un partido en el Estadio Victoria que con una anotación del Ojero quedó 1-0 a favor de Necaxa. Después de eso, Necaxa por ahí le ganó un amistoso a Leones Negros en el Jalisco, pero pues eso no cuenta, desde luego. Y de ahí para acá, pues nada, puros triunfos de Leones Negros y puros empates. La serie histórica contra este equipo está a favor de Leones Negros, son 37 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 14 triunfos de Leones Negros y 13 empates. En estos partidos, Necaxa ha marcado 40 goles y Leones Negros ha marcado 48 goles. Ok. Pues pesado, ¿no? O sea, sí se ve un partido muy complicado, más incluso que aquel que hablábamos de Celaya y cómo nos fue, ¿no? Entonces, tendrá que el club haber tomado las medidas necesarias, haber aprendido de la experiencia en tierras cajeteras y esperando que vaya con todo, ¿no? Aprovechando el hecho de que ya la Copa queda un poco lejos todavía, pues esperemos que sea suficiente para que Necaxa llegue con toda la carne, la ponga en el asador y vaya con todas sus armas a concentrado este partido que me parece sin duda de los más atractivos, yo diría incluso del torneo. Sí, coincido, además enfrenta al primer lugar de la tabla contra el segundo lugar. Uno contra el dos y pues tiene que ser más interesante, incluso algunos partidos de primera división. Sí, coincido, y esperemos que gane el 2. Esperemos. Ojalá. A eso vamos. Que bueno, ahí, qué tan, bueno, no sé, o sea, es importante mantener esa posición, pero realmente nos interesa quedar en primer lugar de la liga. Más que quedar, yo creo no que, sé. O sea, ganarles a ellos en su casa. Es que sería, ajá, es como un golpe muy bueno, ajá. Sí. Siempre mencionamos eso, entonces, más allá del liderato que estaría más cerca, que estarían a un punto y ganan, es eso, ¿no? Porque, digo, si la lógica, y ojalá se dé así, se impone, pues estos dos equipos deberían ser los que jugaran la final del torneo, ¿no? Entonces, es y ese muy sería importante. El Jalisco, seguramente. Entonces, poner un precedente. Es como lo hemos comentado en el caso de Juárez, ¿no? Se le ganó y se le volvió a ganar. Sí. Uh-huh. Y además, bueno, que este tiene el plus de que te gana quien te subió, ¿no? Y entonces es como interesante ahí el factor Sosa. Sí, el factor Sosa. Extraño. Que bueno, por ese sentido yo creo que es muy importante hacerles un buen juego allá en la cancha de Jalisco. Digo, un empate también nos sabría bien, ¿no? Bueno, al menos a mí. O depende de las circunstancias del partido, pero el caso es no perder ya con ellos, ¿no? Porque el torneo pasado sí nos dieron un baile espectacular, ¿no? En 20 minutos. Compadre, pero nadie se enteró. Ah, sí, porque se le ocurrió a Fuentes decir que el Barcelona también perdía, ¿no? Se le olvidó la goleada. Goleada en casa, además. La cortina de humo. Sí. Y, pues Murdo. Y es importante también porque pues por la situación en la tabla, ¿no? O sea, una victoria te pone a un punto de líder y te amarra en esa segunda posición a espera de lo que pase con Cafetaleros, que en esta jornada va a enfrentar a Juárez recibiéndolo. Entonces seguramente, bueno, no sé si seguramente porque esta liga es así, pero es muy probable que Cafetaleros sume, ¿no? Esos 3 puntos y entonces te meta presión, porque si pierdes te puedes ir hasta incluso a una cuarta posición, sí, ¿no? Baja mucho, sí. Digo, que ya me parece que ahorita con estos 21 puntos ya está amarrando una posición en liguilla. Necaxa, todavía, o sea, no creo que ya se quede no, fuera. Al destino, compadre. No, o sea, yo sé que todavía le faltan puntos por sumar a Necaxa, pero digo, las experiencias pasadas de liguillas anteriores dicen que todos los calificados tienen más de 21 puntos. Entonces, Necaxa ya llegó a esa cifra. Y... Pero no tiene más. Ay, no, pero digo, salvo que fuenteemos y perdamos todos los que siguen, no creo que suceda eso nuevamente. Cálmate. Pero bueno, es importante por varias razones este partido, le dan mucho sabor y lo hacen muy interesante y particularmente además de la presencia de PR, de que vamos a estar PR ahí y a ver qué podemos sacar de ese encuentro. Sí, Bulldog, por favor, no empieces con tu cartón burlándote de ellos. No, ¿tú crees? Jueves, porque ahí sí. Estos no son los cimarrones, ¿eh? Estos sí no son los que se confunden ni nada de eso, ¿eh? No, es de estos. Oye, sí. Y también decirle a la gente, vamos a ir al Jalisco, ya lo dijimos, pero no vamos a llevar cosas para regalar, ¿eh? Les avisamos. Luego no nos pregunten como otras veces. Sí, no. Y ahí sí gusta, si alguien nos escucha de Guadalajara, que quiera darnos asilo. Posada durante dos días, O mira, o que alguien nos dé un día posada y alguien... Otro día. Dos personas diferentes. Sí, van a tener, el placer de estar con nosotros, entonces, piénsenlo. Eso sería como para presumir. Sí. Ahí está, los van a poder presumirlo. Eso o aceptamos sus depósitos para conseguir asilo en un hotel decente. Exacto. Mira, si nos ven allá en Jalisco, pues que nos den una moneda, un billete y también lo aceptamos con gusto. Se aceptan patrocinios, ¿eh? Exacto. Pues ahí está. Eso sería. ¿A lo que sigue? Pues sí, vamos al siguiente tema. Y total, nada más. Si no hay patrocinios, nadie nos da posada y eso, pues nos encontrarán ahí por las noches en la central de autobuses. Sí, ahí pasaremos las noches. Vamos a hacer una... Acampamos desde el viernes en el Estadio Jalisco ya. Ándale, sí, más bien, sí. Sí, porque eso de viajar en avión y dormir en la central de autobuses, no. Aplican la Tom Hanks y vivan ahí en el aeropuerto. Hasta que... No, pero es que está fuera de la ciudad, ¿no? Pues por eso... Todos deberían ser como el aeropuerto de la Ciudad de México, padre. Aquí te bajas del microbús y te metes al aeropuerto, sales del metro y te metes al aeropuerto. ¿Te permite, no? Pero bueno, en fin. Tristemente. Vamos a lo que sigue. Ok. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Bueno, pues ya hablamos de todo lo referente al equipo y ahora... Va lo triste, porque Murdock estuvo participando en la quiniela. Es mi récord, creo. Y pese a su excelente actuación... Volvió a perder. Volvió a perder. Todo el torneo. Ok, quiniela PR versus, señores, jornada 11. En serio, güeyes, hay que buscar una manera de descalificarlos. Hay que ver la manera. Fuerza Rayos TV tuvo 6 aciertos, Pasión Rojiblanca tuvo 4 y Casa de los Rayos 2 aciertos. Totales de Totales de la Versus. O sea, así nos está yendo. Están de la Versus. Fuerza Rayos TV 41, Pasión Rojiblanca 35 y Casa de los Rayos 31. Al menos no vamos perdiendo, hay que decirlo así, ¿no? Mira, acaba de llegar un fax de la comisión disciplinaria. Ajá. Que dice que para la quiniela PR no deben ser más de 3 personas. Ándale, ahí está. Justo ahorita acaba de llegar. Oye, qué bien, ¿eh? Me lo reenvías, ¿no? Por favor. Sí. Es que si hacemos cuentas, entre Casa de los Rayos y Pasión Blanca no somos... No les llegamos, no completamos el equipo para jugar contra el otro equipo participante. Fuerza Rayos. Se me fue el nombre. Fuerza Rayos TV. Esos menos. Oye, sí, qué bueno que mencionas este documento que llegó, Alex. Vamos a revisarlo y bueno, la próxima semana quizá demos el veredicto del consejo de la quiniela PR, ¿no? Sí. Mientras tanto, jornada 11, Luis Redonda y Lalo Merido se llevan las palmas con 6 aciertos. DeLorean, David Mota, Fanny, Gordo Queras, Estrambótico 30 y Alex Rodríguez tienen 4. José Enríquez, Jorge Zuleta, Denise Lechuga, Rayos Necaxa, La Afición, Hugo Arias, Anonymous y un servidor tenemos 3. Don Arturo Reyes, Daniel Morales, Gotitenberg y Paco Rayo, que reapareció esta jornada después de algunas de ausencia, tuvieron 2. Los totales, duelo en la cima entre José Enríquez y Estrambótico 30, 40 aciertos para cada uno de ellos. Jorge Zuleta, que cada semana me dice que va a tomar el liderato, llegó a 38. David Mota, 37. Gotitenberg y Fanny tienen 36. DeLorean, Alex Rodríguez y un servidor tenemos 35. Hugo Arias tiene 33. Kazu, Denise Lechuga y La Afición tienen 32. Arturo Reyes tiene 31. Murdo Queras tiene 30. Rayos Necaxa, 29. Luz Redonda, 28. Daniel Morales, 26. Paco Rayo, 18. Lalo Melodio, 14. Charles Rayo, 9. Edgar de Luna, 8. Elino Yuki, 6. Luis Rayo, 5. Cali del Río y José Tuyo, 4. Anonymous, 3. Y EJLC, 2 aciertos. Esos son los números de la quiniela PR, señores. O sea, que ahí vamos. En lo individual y ya en las versus, pues ya Murdoch nos hizo otro chistecito. Ay, o sea, tuve una jornada en cero. Que haya hecho 4 me parece bastante plausible. No, porque perdiste, compadre. Se amplió la desventaja. Pero pues es que también ese Lalo Merodio tiene pacto con alguien. Te la voy a poner fácil, compadre. Yo la semana pasada, después de la sorpresiva derrota de Leones Negros, tuve un mísero acierto. Yo tuve 0. A mí no me sacaron ninguno de ventaja. Tú haces 4 y te sacan 2 de ventaja. No es posible. En parte tengo mala suerte. Chihuahuas. Bueno, pues vámonos con la jornada 12, ¿no? Ya, para... Ahora Alex va a tener que ganar todos, va a acertar todos, va a tener que acertarlos todos. Pues en una de esas no está tan complicada, salvo un par de partidos, pero pues vamos a revisarlos. Salvo que no recibamos las demás. A ver. Problemas de redes y cosas así. On friends a todos. Esas cosas pasan, señores. Ok, a veces sucede. Vamos con la jornada 12. Bueno, con un partido que igual, pronóstico reservado. Vamos a empezar con Lobos BUAP recibe allá en Puebla a Mineros de Zacatecas. Lobos. Ya de plano, así levantando hacia el final del torneo. Oye, es que sí, ya, creo que han ganado 3 de los últimos 4. ¿Sí? Ya se levantaron, ¿Lobos? Ya están a mitad de tabla. Sí, Lobos ahorita es décimo y está a solo 2 puntos del séptimo. O sea, con 3 victorias consecutivas. Mineros, Mineros es pero sexto, viene Mineros. Pero tiene 16 también. Si le gana a Mineros, si le gana a Mineros, lo pasa. Y por eso. Y se mete a Liguilla. Y por eso yo voy a poner Mineros. Tú porque quieres tu clásico otra vez, dilo así. No. El derbi. Yo voy empate. Ay, bueno. Pues entonces que empate. Pues ya, sí, ¿para qué nos peleamos? Empate, está bien. Empate. Bueno, luego nos vamos al norte, Tamaulipas, Ciudad Victoria y Correcaminos va a recibir a Alebrijes de Oaxaca. Corre. Híjole, qué traidores son con Víctor Lojero, que siempre le clava goles al Corre. Lojero ya no está en la casa, ya no existe. Sí, voy Corre. Luego, Coras de Tepic va a recibir al que viene a ser goleado, Atlético San Luis. Coras. Sí, porque Coras viene aparte de ganar de visita, ¿no? Sí, aunque ese partido fue el de Copa, ¿no? Que lo echó San Luis. Ah, cierto, acaban de jugar en Copa. Y se vuelven a ver. Oye, y si se le aplica como el volviendo quizá a Copa, como el Pachuca se le aplicó al Veracruz, que Veracruz se lo eliminó en Copa y 3 días después el Pachuca le metió 6-0 en Liga. No sé, bueno, Coras. Bueno, igual pusimos Coras. Igual ya Coras, ¿eh? ¿Qué más da? Vamos a, por ahí cerquita, el Mochis. Al infumable. El partido de la jornada, Murciélagos va a recibir a Zacatepec siglo XXI. Empate. Uy, Murciélagos. Yo también, Murciélagos. Luego, Cimarrones, Hermosillo, va a recibir al Atlante. Atlante. O en Atlante. Voy a poner empate. Luego, Cafetaleros, Tapachula. Allí en Chiapas va a recibir a Bravos de Juárez. Cafetaleros. Sí, Cafetaleros. Celaya los Toros van a recibir a los otros astados Venados de Mérida. Celaya. Te digo que no estaba tan complicada esta jornada, pero bueno. Por eso necesitamos recibir las demás. ¿Qué voy a decir yo? Pero luego esos son los peores, esos partidos que parecen muy obvios y valen un cacahuate. Vámonos pues con... Pues se acaba aquí la jornada. Falta el importante. Estadio Jalisco. Domingo 27 de marzo, 12 horas. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara va a recibir al poderoso Necaxa. ¡Necaxa! No, porque a mí... Necaxa, pues ya, ¿qué? Sí, yo Necaxa. ¿Y tú, Alex? Vamos, empate. Piensa en lo que nos va a... Bueno, lo que ya nos costó el viaje. Y imagínate que gana Necaxa y tú pones otra cosa, ni siquiera te vas a ver el tiempo. Sí, no. Necaxa ya. Pues ahí está. Así va a estar el asunto. Y bueno, no sé en cuanto a transmisiones, porque aquí dice que el canal 44 de UDG. De UDG, no, ¿sí? No lo pasan más. Canal 44 de Guadalajara. Nadie va a ver el partido, por eso vamos al Jalisco. Pues ahí está. O lo pueden seguir en redes. Pues vámonos todos al Jalisco, pues ¿para qué? ¿Para qué se esperan a invadir el azul? Mejor invadamos este que sí importa. Sí. A invadir el Jalisco. O lo pueden seguir en redes, ahí Damon. A ver si no alguien le dice que se ponga a jugar en lugar de entrenar ahí. Oye, también, ya que decían que es el domingo a mediodía, recordar, vamos a llegar nosotros desde el viernes temprano. Si alguien quiere ir a recogernos al aeropuerto para llevarnos a la ciudad, pues también lo vamos a agradecer. Bien. Por ahí de las 9 de la mañana estamos aterrizando, ¿no? Sí, que pues que se pongan este... Alguien que quiere que nos ahorremos el taxi. Que pongan la de Guadalajara y pues ya, que nos lleve. Exacto, ahórrenos el taxi, por favor. Bueno, pues ahí está, eso será la quiniela de la siguiente semana. Ok, pues vamos a lo que sigue. Además, ¿no?, del partido, ahorita que vamos a lo que sigue, además del partido hay otro encuentro interesante. El choque de dos mundos. Va a haber drama, va a haber misterio, terror en una de esas. Se estrena Batman contra Superman. ¿Ha visto? No, eso a quién le importa. No, eso no. ¿Has visto el GIF? El GIF ese que usan como meme de Michael Jackson, no sé si en el video de Thriller o no. Sí. Yo estoy así, ya pensando así de qué va a pasar. Sí, yo también, la película pinta interesante, Batman Superman, ¿eh? Esa no, esa a quién le importa, Liz. Ya. Bueno, vamos a lo que sigue. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca, o si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Fanyux. Y bueno, feliz con los resultados que se están dando, tanto en Copa como en Liga. Y más en Liga, este es el equipo que queríamos ver, el equipo que juega con alma y corazón, o al menos yo así lo sentí. Y bueno, la gente respondiendo al 100 y eso está muy padre. Saludos a toda la banda, se me van los nombres, pero voy a decir algunos. A Beto, a Denise, a Zuleta, a Lady, a Gotti, a José Enríquez, a Don Arturo Reyes... Y por supuesto a ustedes tres, a Don Murdoch, a Don Taker y por supuesto a Alex, que quiero mucho. Espero y nos podamos ver el domingo contra UDG. A la banda viajera, pues espero allá verlos. Saludos. ¡Fuerza Rayos! Pues bueno, también ya escucharon ahí saludos de una persona. ¿De quién? De una persona. De Fanny, la que también hace las cortinillas. Entonces, pues ya escucharon que le agrada cómo va el equipo. Pero es que yo... Perdón, me interrumpo. Eso ya ni es eso. Ya ni Love is in the Air. Es como otra cosa más. Ok. Vamos al post del episodio número 94 en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. tenemos algunos comentarios y están un poco extensos, así que vamos a darles velocidad, porque primero a un anónimo dice: Prieto ni porque lleva dos goles seguidos le dan mérito. Si los dos han sido definiciones, sí, los dos han sido definiciones, pero ¿cuántas veces ni esas meten? Bien al decirlo lo de Vela, la verdad no pesa ni con el equipo de Copa. Si quieren deshacer a alguien, y si Jara lo merece, ese Kaun es el que más partidos lleva y no mete nada. Gallegos anda muy bien antes de meter a Vela y si Jara, sería si Jara. Él merece ser el cambio revulsivo, como Carlos dijo, tenemos 12 jugadores a tope para competir el ascenso. Los que iniciaron el sábado y Gallegos. Ni Vela, ni Sichafa, ni Chaurán o ese güey. A lo mucho a la Fita, que juega muy bien y necesitamos los minutos de menores. Pero, a ver, dice Jara, ¿qué más quieren? Literal, yo dije, es un muertazo. O sea, ¿en algún momento le echamos porras la semana pasada o qué onda? No. Y bueno, también lo de Prieto, digo. Sí. O sea, sí lleva dos goles, pero todo lo que le tardó. Sí, lleva tres ahora. El de ayer fue una gran definición. Bueno, el del sábado. Sí, una gran definición. Y lo dijimos, o sea, te lo estamos diciendo que está reviviendo y está bien, pero. Gracias a nuestras críticas. Eso no quita que te haya tardado torneo tres cuartos en llegar, sí. ¿No? En conectar. Digo, eso también es cierto. Y es que Carlos dijo. Perdón. ¿Algo más? Si Prieto quiere meter gol de aquí al final del torneo, cada partido, perfecto. Bienvenido. Ok. Carlos dice, buen podcast, excelente resumen del sentir de muchos de nosotros. Con lo que no estoy de acuerdo es que le tiren tanto a Marvin de la Cruz. Fue un jugador excelente hasta que un día en una narración el comentarista dijo, es el único jugador de la liga que lleva todos los minutos y al parecer va a seguir así, a no ser que se lesione y zas, que se lesiona y de ahí no recuperó su nivel. Pero creo que son de memoria corta al ver solo los últimos torneos. Marvin antes de la lesión y después con muchos otros jugadores son dos historias distintas. Coincido en que Navarrete... Para mí uno de los mejores porteros que hemos tenido desde el descenso. Solo le voy más a Josgaard, pero la afición fue muy dura con él por el penalti y la expulsión en una final. A este equipo le hace falta un delantero como el que dejamos ir, Tata. Señor promotor, si no está a gusto en Arabia, dese otra vueltecita por Aguascalientes, ya no está Fuentes. Pues ahí está. Marvin tuvo su momento, hubo torneos en los que cumplió, pero desde luego que nos vamos a acordar de los últimos torneos que tuvo. Y esos últimos torneos que tuvo, no fue un torneo o dos, fueron cuatro o cinco torneos que fueron infames, sencillamente, y es claro de lo que se va a acordar todo el mundo, es la imagen que dejó a final de cuentas. Es que incluso hubo torneos después del, o sea, siguió después de esa final, en esa, pero pues ya ni siquiera entraba a la banca, pues, o sea, no se consideraba... Estaba en la tribuna tomando... Sí, tomando en la tribuna. Copa era considerado, o sea, fue considerado creo que un torneo y después ni ahí... Ya se iba a la grada siempre. Sí, ahí estaba. Entonces, no era de que nosotros lo dijéramos, sino que ya tenía un buen rato que no, nomás no pintaba. Luego, Gigas, el necaxista tejano, dice, siento no coincidir, amigos, por ganar. Digo, pero ganar en un hipotético caso la Copa MX representaría un título mayor en el fútbol profesional de la federación, ya que todo lo relacionado con la Liga de Ascenso, entre comillas, campeonatos, liguillas, es de segundo régimen, ¿me explico? Es cierto, estoy de acuerdo en que ganar un campeonato de clausura o apertura en la Liga de Ascenso o incluso ganar el ascenso a Primera División, objetivo primordial de Necaxa, representan un triunfo para un equipo profesional. Es cierto, pero todos esos son títulos menores, entre comillas, según los estatutos de la federación, por venir claramente de una división de más baja categoría que la Primera División Mexicana, que es la categoría mayor. Por lo tanto, a mi entender... Si Necaxa gana la Copa MX sería el primer campeonato mayor para la ciudad de Aguascalientes ganando, porque aquellos gallos blancos de Aguascalientes, aunque fueron campeones, fue dentro de aquella primera A, categoría más baja que la primera división. Así pues, vuelvo a repetir, la ciudad de Aguascalientes en toda su historia nunca ha sido campeón de un título mayor como lo es la Copa MX o la Liga de Primera División. Ni Necaxa lo ha logrado, ni Necaxa lo ha logrado, ni aquel equipo local lo lograron. No. Bueno, cada quien puede tener su opinión, ¿no? Yo ahí no sé, o sea, es que no sé cuáles son los estatutos a los que se refiere, pero por ejemplo, en España, la Copa del Rey es más o menos, ¿no? O sea, la Copa MX sería como que lo que equipara a la Copa del Rey, por así decirlo. Uh-huh. Pero yo nunca he visto que en países donde se disputan torneos de Copa, las ligas sea primera división o segunda división, sean de menor importancia que la Copa. O sea, siempre creo que la Copa es el segundo torneo para cualquier equipo, independientemente de la división, y su campeonato de liga es su primordial objetivo, porque incluso hay copas que se llaman copas de la en Inglaterra, me parece que hay una que se llama Copa de la Liga, también en Portugal, sí. Entonces sí son, creo yo, de segundo, o sea, las copas son importancia para los equipos, independientemente de la división. Sí, coincido. Pues es que es cambia la perspectiva, ¿no? Desde si estás en ascenso, en este caso, o en una Liga 2 en Francia, o en, no sé, no creo que tu torneo sea menos importante que la Copa, aun cuando estés en divisiones inferiores. Sí, porque de hecho la Copa, pues de entrada no tiene, o sea, si nos ponemos muy estrictos, no tiene divisiones, porque juegan todos los equipos. Sí, todos contra todos. Ya sea de primero, ajá, pero no hay división ahí. Por ejemplo, en Perú, hacen tres torneos al año. Uno de ellos se llama Copa y los otros son Apertura y Clausura, ¿no? Pero hay otro torneo de Copa en Perú que lo juegan los equipos de tercera división, los regionales. Y entonces haz de cuenta que son como 1,000 partidos, igual que aquí, que son muchísimos equipos de tercera división. Y los finalistas, el ganador de esa copa sube a primera división y el perdedor de la final sube a la liga, a la segunda división. Y esa copa la juegan nada más equipos de tercera. Tal vez ahí sí entiendo, sí entendería lo que dice Liga en ese tipo de competición. Ahora, Gigas como que nos agarró, como que ya nos está echando el doble discurso. O sea, él defiende que la Copa MX es más importante que un título de ascenso. Cuando en realidad, pues ya, independientemente de perspectivas, pues un título de ascenso nos puede llevar a primera, un título de Copa no. Ahora, digo que cayó como en el doble discurso, porque después de la goleada con Celaya, la goleada que nos puso Celaya, esto, lo siguiente, con esta derrota ante Celaya comienza el principio de decirle adiós a la Copa, ya que noté jugadores cansados, noté desgaste en ciertos aspectos tácticos. Si van a decidirse por darle a la Liga, que sea con la firme intención de entrar a la Liguilla por el ascenso, en los dos primeros lugares por lo menos, y claro, ganar el ascenso, así de simple. O sea, se avanza a cuartos de final de Copa y dice que la Copa es lo más importante y que la gente será el primer título importante para Necaxa en Aguascalientes. Nos golea el Celaya y nos dice que ahí es momento de decirle adiós a la Copa. Se gana el cuartos de final de Copa y entonces otra vez hay que ir con todo por la Copa. O sea, ya no entendí. En fin, bueno, pues el dilema, ¿no? Entre, bueno, creo que aquí es más bien en cuestión de quizás técnica, ¿no? De cuál es la federación, o sea, desde el punto de vista de la federación, ¿qué torneo es más importante? Pero pues son torneos distintos, ¿no? Ahora, donde no se juega nada. Sí, exactamente. Pero a ver, Necaxa va a ganar un torneo este semestre, vamos a suponer. En realidad me gustaría que ganara dos, ¿no? Ajá. ¿Qué prefieres, que gane? ¿Liga o que gane Copa? No, Liga. O sea, en ese sentido es... ¿Tú, Alex, qué prefieres? Sí, obviamente la Liga. Sí, o sea, quizás eso claro. Creo que nos queda claro a todos, ¿no? La es cuestión como lo que nos dijo Alex. Es una nomenclatura de torneo mayor o menor. ¿Eh? O sea, eso creo que es donde está la división de opiniones. Sí, o sea, es nada más lo que dijo Alex, ¿no? Siempre, sin importar la división, en cualquier liga del mundo, en cualquier país, la Copa es tu segundo torneo. Es más importante tu liga. Bueno, vamos a... ¿Tienes algo en Twitter? Twitter, hashtag de Podcast PR. Tengo... José Enríquez. Pues vamos a escuchar el Podcast PR como... aperitivo para el Necaxa contra Cholos. José Enríquez es arroba José Enríquez guión bajo. Denise Lechuga arroba Denise Necaxa. Los quiero mucho a los tres, no sean sentidos. Con el 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos, excelente. Excelente podcast PR, besos. Alex Reyes arroba Alexander guión bajo 14. Confirmados los levantamuertos, tal como se vaticinó, perdón, en el podcast PR. Y ya, es todo, compadre. Bueno, En Facebook tuvo una gran actividad por la Copa. Cuando se acabó el juego, hay muchísimos comentarios ahí. Cuando yo puse ya en el caso semifinalista, hay 21 comentarios, 518 fueron likes, 117 compartidos. Son muchos comentarios, pero pues todos son pues buenos, ¿no? Por ejemplo, que el héroe fue el portero. Este Necaxa pinta para algo grande. Pinche portero, eres un cabrón. Necaxa para campeón de Copa y ascenso. A huevo, Rayos. Mis Rayos, ojalá y pronto estemos en primera otra vez. La Pulga, soy fan. Gracias por esta emoción, equipo. Eres grande, Necaxa. Pronto estarás en primera. Y así son como 20,000 muchos comentarios. Ahora sí, fíjate. Normalmente no ponen nada más que likes, pero ahora sí hablaron. Hay una foto de Ánimo Rayos de su amigo Piojo. Y es que por ahí, por el Victoria, hay un sujeto que es el doble del Piojo Herrera, que se pasea seguido ahí por el estadio. Pero bueno, pues gracias por también por la actividad en Facebook. Está bastante nutrida. Y pues ya, ¿con qué nos cerramos? Compadre, por aquí en Twitter hay otro de nuestro compadre Rayotap, arroba Rayotap, José Reyes. Dice: y ese Prieto insiste en complicarte la vida, compadre. Volvió a anotar el güey, sin comillas. respondí que pues, era obvio, ¿no? Porque somos los levantamuertos. Y me puse: pero aguas, te creí que Sijara estaba muerto hasta que lo vi anotar ese autogolazo. Bueno, después empató. Y pues, agradecerle y mandar un saludo a Nene, arroba Emanuel Scop 18, que por ahí precisamente me hablaba de Marvin de la Cruz, porque puse yo un tweet durante el partido en el que decía que Alan Mendoza de repente me recordaba a Marvin de la Cruz, y él me respondió que definitivamente no había sido su mejor partido, pero que esa comparación no se hacía, que era como decir que el ruso se parecía a Fuentes, ¿no? Y después me decía que Mendoza al ataque su aportación es buena, pero que la defensiva sí deja mucho que desear, pero que compararlo con Marvin hasta él le había dolido. Pero ya está dejándose el peinadito igual, ¿no? Ya está dejando la colita. Pues sí, algo así. Algo hay de eso. Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos? Pues ya nada más agregar los saludos pertinentes a quien quieran mencionar. Bueno, los de siempre, ¿no? A Gottenberg. ¿Qué onda? Hace mucho que no le mandamos saludo personalizado, por cierto. Por favor, adelante. Saludo personalizado para Gottenberg, ya saben, arroba Gottenberg. Que por ahí siempre nos menciona, aunque no utilice el hashtag, ¿no? Sí. Yo quiero agregar ahí a la lista de saludos a Idalia Mendoza, que en la semana me dijo: los voy a escuchar a ver qué onda, porque me dijeron que me mandaron saludos. Y después dijo: sí me gustó, sí los voy a seguir. Pues entonces un saludo a Idalia, que se suma a la lista de la hermandad que escucha PR. Ok. De acuerdo, saludos para ella. Ahí hasta Monterrey. A mi cuate Miguel Isaí López, que no ha podido estar yendo a los partidos, pero que se sigue recuperando ahí de su cirugía. Y que me estuvo mencionando ahora que dice que me volví viral con lo del cartón esta semana. Muchas gracias, Isaí. ¿Quién más? Pues a todos los que nos escuchan también. Y ya, Sandra, hasta Puebla, saludos. Al buen Mike, que hace la... A Mike, que sigue... Al que sigue haciendo la producción de este... Que hace las ediciones, sí, que nos tiene que... Él sí los tiene que escuchar. Completos. Entonces, pues un saludo también. Y bueno, pues Por ahí, Gottenberg, incluso, ahorita regresándome, nos hacía promoción en la semana, diciendo que puso una captura de pantalla de la parte del sidebar donde tenemos el próximo partido, del partido Tijuana, decía ella: aquí en PR dice que va por TDN, ¡qué bueno! Y puso la captura de pantalla. Ah, sí, porque pues esas fases ya cualquiera las puede transmitir, ¿no? Según tengo entendido. Gracias, señor. Sí, ya. De hecho, pues ahí yo veré el de Cruz Azul, yo creo que en ESPN o a ver en dónde lo agarro. O sea, ¿no vas a viajar? No, está muy criminal el viaje, ida y vuelta entre semana. Pero sí sé de mucha gente que va a ir, entonces saludos a Estre y, a, y al Albirrojo, que a Javi, que van a hacer el viaje desde Querétaro, según tengo entendido. Pero de Aguascalientes nadie. De Aguascalientes, como... no sé si vaya a ir banda, no sé si... como acá una barra. Ajá, pues, que pues, a ver. Que llegue al medio tiempo. Vaya. Bueno, pues ya vámonos riendo, es algo más que agregar. Todo el programa la pasamos riendo, ¿no? Algo más que agregar, muchachos. Nada, nada, pues ya, ¿no? Que no se pierdan el domingo. El domingo. El domingo, ya estoy, tío, con mis palomitas, sí, atento a lo que pueda suceder. Así es, ahí pon algo, Murdo, pon como una música ahí de tan tan, algo así. Ponemos el... Ponga el mic. Cha, cha, cha, cha. La ley y el orden, Mike. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Así, una psicosis, ¿no? La ley y el orden. Okay. Bueno, pues ya. Vámonos y ya den el cierre, por favor. Este fue el episodio número ¿cuál? ¿Taker? 95. 95. 95, 96, 97 de Ok, vámonos. Y le den clic al anuncio, por favor. Clic. Y el hashtag PR y www.pasionrojiblanca.com.mx. Sí. Disfruten lo que viene, porque se van a reír. Ay. Vámonos, señores. Ay. Poderoso rey seré. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Bien se viene, verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga bueno, cuando lo que debo ser. Dices decir nadie que me diga. Pero no se da vuelta. Mire, aquí está. Libre de correr seré. Bueno, definitivamente eso no. Todo lo que quiera haré. Usted y yo tenemos que dejar a cara hablar. Mira nada más a quien quiere aconsejar. Si este es el rumbo que llevamos. Está más mal. Yo quisiera ya ser un rey. Mira por aquí, mira por acá. Donde me vean, seré una estrella. Episodio más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.